ocurrido porque en poco más de 48 horas en el segundo juego tiene uno de los partidos, ahora mismo el más importante de la temporada. Yo sé que suena apoticazo, pero es así, porque el equipo ilicitano, después de la derrota frente al Celta, la honorosa derrota frente al Celta, la verdad que no se ha hablado otra cosa que el escándalo arbitral del colegiado castellano Leonés Mar de Sánchez, que ayer tuvo pues las consecuencias ya esperadas. El comité de competición pues no tuvo miramientos con el equipo de fútbol, algo que por otra parte no nos sorprende y ya esperaba. Así que os voy a dar un par de titulares. La más ganado de este jueves, del 16 de febrero de 2012. Por cierto, saludos a todos los que sintonizáis la radio del Deporte en Elche, Radio Express Marca, a todos los que lo hacéis a través de nuestro portal multimedia en Express.es y también a todos los que nos escucháis y veis a través de TNL. Vamos a los titulares. El comité de competición desestimó los recursos presentados por el club y sancionó con un partido a Generelo, Naño y Berenguer, con dos animales, también con dos a José Sorrió, preparador físico, y un mes al fisioterapeuta Francisco Martínez. El técnico del Elche ha comentado hoy en rueda de prensa que no quiere que los árbitros les den nada, pero que tampoco discuten. Y es que las malas noticias suelen llegar juntas. A las seis bajas por sanción y lesión que tiene ahora mismo el técnico blanquiverde para el partido de sábado, podrían unirse dos más, Garcia y Rupert, que lejos de recuperarse han vuelto a resentirse de sus respectivas lesiones. Si finalmente ninguno de los dos pudiera estar, Cortará solo contaría con 15 jugadores y uno de ellos, Capitaños, es de los que hasta el momento prácticamente ha contado. El panorama no es precisamente demasiado alentador. Y esa es una pregunta que le hacemos hoy al técnico. ¿Crees que pueden influir las bajas para el partido del sábado? Hombre, no es de los que para, pero hoy evidentemente ha reconocido que son muchas bajas y que espera que no se noten. ¿Qué esperáis vosotros? Pues a la Feli García, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Tato. Pues esa misma pregunta es la que os trasladamos a vosotros, a los que os escucháis y nos seguís por las redes sociales, tanto en nuestro muro en Facebook como en nuestro Twitter y Discord.es. ¿Puedes dejar vuestra opinión al respecto? Por cierto, ¿cómo crees que pueden afectar las numerosas bajas al equipo de fútbol en este partido frente al Rec, en el partido del sábado? Así que ya sabéis. Recordamos, no está Generelo, no está Flavio, Berenguer, Linares, Edu Albacar, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción, Palanca lesionado, estas seis son seguras, ya no contamos ni al fisio ni al preparador físico. Y además, la mala noticia es que hoy Carpio se ha resentido, ayer ya tenía molestias y hoy prácticamente no ha entrenado. Ese esguince de tobillo está muy tierno todavía y cuando tienes prisas, normalmente no son buenas consejeras y las lesiones se curan peor. Y lo de Rupert, pues despeja algunas dudas de por qué la semana pasada no jugó y lo hizo Generelo. Hoy ha reconocido el técnico que ya arrastraba molestias durante la semana y que para el partido no estaba bien. Por eso prefirió a Generelo. Y esta semana, pues, de los dos es el que peor lo tiene, según lo que ha dicho el técnico blanquiverde. Porque recordar que ese golpe fuerte en el dedo de uno de los pies de Rupert en el partido frente al Murcia, esa contusión que le dejó KO ya la segunda parte, pues parecía que se había solucionado, pero al intentar proteger esa zona, el futbolista pisa mal y lo que ha hecho es sobrecargar otra zona. Y entre que no se le ha curado lo del dedo y que ahora se ha sobrecargado otra parte, otro músculo, por pisar mal, pues lo de Rupert no pinta bien. Hoy decía el técnico, cuando le preguntábamos cómo iba a recomponer los laterales si finalmente no estuviera Carpio, y Carpio está, evidentemente Carpio será el lateral derecho o izquierdo, y esto es el otro lateral, pero le dijimos que jugará con los cuatro centrales y no tienen laterales. Héctor Verdes va a jugar sí o sí, y eso que estamos hablando de Héctor Verdes, que también sale de una cadena de lesiones durante los últimos cuatro meses de baja. No es la mejor posición para volver sin la confianza ni el ritmo todavía del partido, pero bueno, es lo que hay, y eso lo tenemos que entender. Pero es que el otro lateral, si no está Carpio, lo excepcional sería utilizarlo por defensa, y lo único que le queda sano ahí es Pellegrini, imaginaros, con cuatro centrales y dos laterales, y los demasiado grandes para jugar de lateral cuando equipos que se pegan al extremo, no es lo mismo marcar a un extremo habilidoso si eres lateral que si eres central. Es lo que tienen más problemas porque la velocidad no es la medida de reacción. Vamos, son las medidas. ¿No? El central está acostumbrado a jugar por el centro y la banda hace que son muy claros. Bueno, pues decía hoy el técnico que Mantecón es una opción que está barajando para jugar de lateral. Pero no, si juega Mantecón no sobra nuestro de centrocampista, porque si no tiene Generelo y Rutter no se recupera, va a jugar en el centro. No, que sale de una lesión, aunque ya tiene la alta médica. El panorama, desde luego, es, no voy a decir desolador, porque el panorama desolador es para el que no tiene para comer, que no tiene para mantener a su familia. Eso sí es un panorama desolador, pero deportivamente hablando es un panorama ciertamente complicado, simplemente no es tan castigo, porque Pokémon tenía que jugar, yo creo, teniendo en cuenta, por mucho que Mantecón pueda jugar de lateral, que solo tiene a Mantecón y a Luque sano, si Roper no se recupera, y que poner a Mantecón en la posición de lateral puede ser mucho más perjudicial porque está dejando por el centro del campo. Pero bueno, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Queda un entrenamiento de mañana. Hombre, si hoy el míster es pesimista y el partido dentro de 48 horas, salvo que sea una recuperación milagrosa, y a tope no va a llegar. Pero bueno, Quique Mateo podría jugar en el centro del campo. Hombre, es una opción. Quique Mateo es un hombre más media punta, un hombre recuperador de balones y con el pulmón que puede tener Mantecón. Quique Mateo no tiene el pulmón de Mateo. Perdón, Quique Mateo no tiene el pulmón de Mantecón. Más que por edad, por condiciones, ¿no? Pero bueno, evidentemente tiene opciones. Podría jugar en el centro del campo también Cristóbal, hombre, como poder puede. Son futbolistas de calidad. No debe ser excusa las bajas, pero por alguna vez, a Bordalán le podría servir de justificación, al menos antes de jugar, el estar preocupado por eso. ¿Está preocupado por el capítulo arbitral? ¿Piensa que la protesta que se va a hacer desde la grada, que por cierto os comento, y además os lo digo porque os van a, en el partido os van a repartir, para todos, no va a llegar sin datos, cartulinas posiblemente. Se van a repartir 10.000 cartulinas rojas, no 7.000, 10.000 cartulinas rojas, y se van a repartir 1.500 sin datos. Sin datos de estos, obviamente, para un garbancito medio, un típico ejercicio profesional, en el que se oyen todo el estadio. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Os lo explicarán conforme os lo dicen. Tenemos que pasar por nuestra zona, que se pretende es, en cuanto el árbitro pite el inicio del partido, una sonora pita durante un minuto, el primer minuto del partido, y a la vez sacar la tarjeta roja. Es decir, en ese primer minuto, el árbitro pues casi tenga que parar el partido, porque no se oiría su silbato si hay alguna jugada en la que tiene que intervenir. Y se trata de eso, de armar ruido. Pero repartirán en todas las zonas del campo esos silbatos y esas cartulinas rojas para que el momento exacto de sacar la tarjeta y de pitar es en el momento que el árbitro dé el pitido inicial. Y a partir de ahí cambio el primer minuto de partido. Y lo que decía, al técnico le preguntamos si pensaba que podía incluir esta protesta al colegiado de turno, que por cierto Araceli, ¿y por qué el turno es? Ricardo de Burgos de Cochea, el colegiado vasco, además un recién ascendido a la segunda división de categoría. En esta temporada todavía no ha pitado ningún encuentro a Leche, si lo ha hecho en 3 ocasiones a otros equipos, con los 100 resultados, 4 victorias para el equipo local, 3 empates y 6 victorias para el equipo visitante. También Paco, esta temporada le pitó un partido al Huelva, en el que perdió por 1-2 frente al Jerez. También es hijo de un ex primera, de un árbitro de editor, Ernesto de Burgos Núñez, y tiene una media de 6 tarjetas por partido. A ver, ser hijo de un ex árbitro no es nada malo, claro, por supuesto, que ha coincidido con tal Valdés ayer. Y lo de las barcas, de que es más casero o menos casero, yo ya me lo voy a callar, porque el otro día decíamos que el número era muy favorable para el equipo de casa, con este arbitraje. hablar del domingo, cuando ayer con sus arbitrajes de esta temporada había habido 9 victorias locales en una sola visitante, y los empates fijaron como salta por los aires. Mucho antes ayer tirar algo a la Jara Villarreal, ¿no? Guadalajara, el Villarreal, es el antiguo de los dos, porque la verdad es que como dice, como el día, se puede poner de gloria. Bueno, pues el técnico de Elche a la pregunta de si podría influir la protesta de los aficionados, respondía eso. Sinceramente, mira, nosotros no, nunca hemos solicitado ayudas ni nada por el estilo. Nosotros somos un equipo que tenemos motivos más que suficientes para quejarnos, y sin embargo nunca hemos alzado la voz. Hemos sido respetuosos en todos los sentidos y sin embargo hemos tenido motivos más que suficientes. Por lo tanto, no lo vamos a hacer ahora, no queremos que el árbitro los árbitros no den absolutamente nada, que tenemos un poco de tiempo. Nosotros llevamos 14 expulsiones, eso no es normal. Eso no es normal cuando no somos un equipo violento, no somos un equipo de toda la vida, todas las expulsiones, y salvo la de la interpretación de la Roja, a Edu en Córdoba y la de Bremer, que no tengo tres, porque llega tarde una jugada a última hora, a la altura de los tíos, el resto no puede decir que son merecedoras. Sin embargo, no nos hemos fijado en este momento y no lo vamos a hacer ahora. Tenemos que seguir en esta línea y el árbitro va a hacer su trabajo y para nada le va a influir por los pacientes. Bueno, lo que yo creo que la gente tampoco lo hace para mostrar ese apoyo y esa justicia que considera que se está haciendo un equipo. Por lo tanto, yo estoy tranquilo en ese sentido. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar a fútbol, a ayudar al árbitro en lo que podemos, como siempre yo les indico a los jugadores que lo deben hacer, intentar ayudar al árbitro, que si nos olvidemos del árbitro, que nos intentan a jugar y a competir, porque ellos tienen una tarea tremendamente complicada y difícil. Palabras sensatas de Bordalás. A mí me gustaría también, de alguna manera, dejar claro que las quejas, al menos de esta emisora, de este tipo de medios de comunicación hacia el colegiado del otro día, tiene que no ser generalistas. Cuando hablamos de la escandalosa, de la mala actuación o de la mala educación, incluso de Valdés ayer, hablamos de Valdés ayer. No hablo de este tipo de que haya árbitros muy buenos, como hay otros que no lo son. No estoy diciendo que no esté, que este joven árbitro que antes ayer sea malo. Estoy diciendo que el otro día tuvo una actuación determinante. No me atrevo a ir más allá como antejona, es premeditada, pero fue determinante en el resultado final. Y desde luego el otro día estuvo francamente mal, arrogante, prepotente. Ese no es un buen árbitro. El otro día estuvo mal. Que con 30 años lleva una carrera meteórica y bueno, yo no sé si de verdad la disfásica o el enchufe de ser hijo de quien es le habrá ayudado o no. Evidentemente tendrá que haber mérito, porque uno puede tener muchos apoyos, muchos padrinos, pero si vos es un petardo no puede llegar a ningún sitio. Yo me imagino que este chaval tendrá algo bueno, pero el otro día aquí estuvo tremendamente desafortunado y además mal educado cuando un compañero de los medios de comunicación le llama y le cuelga sin decirle prácticamente una palabra. Entonces, mira, no quiero hablar, este árbitro tendrá que ser persona, ¿no? Es un valor intrínseco. Este no estuvo afortunado ni antes, ni durante, ni después. Además, las consecuencias las hemos visto en el comité de competición. Que no es que se haya cebado con el comité de competición. El que se cebó fue el colegiado. El comité de competición lo único que ha hecho es fallar lo que ya se esperaba. Podría haber sido un poco peor. En ese sentido, yo no tengo que dejar el comité de competición. ¿Qué ha desestimado los recursos sobre Plaño y sobre el fisioterapeuta? Es que no es más que eso fuera normal. Es que pasa siempre. Primero, porque es muy difícil que se quiten algunas tarjetas, segundo, porque nunca se ha peso ni sabe moverse en esos ambientes. Desde que se marchó Paco López, ahora gente de Cartagena hace mucho que el Elche no sabe manejarse bien en ese momento y luego Paco López para eso. Pero bueno, no tiene el club pues esa faceta brillante que tiene. Y bueno, pues lo de Flavio, que le podían haber quitado el comité de competición la roja y dejarle la amarilla, no era imposible, porque hubiera sido dejar en pañales al árbitro. Porque si el comité de competición, por eso no va a reclamar apelación, no va a recurrir a apelación al Elche, porque es imposible que le quiten la roja a Flavio. No solo es que pueda jugar esta semana, es si el comité de competición le quita la roja y la deja en amarilla, es reconocer que el árbitro se carga el partido, como se lo cargó de manera flagrante. Con esa roja que debió ser amarilla, pero sobre todo con la consecuencia posterior, que fue la increíble expulsión del capitán por hacerle gestos ostensibles de protesta. Mentira, cuando el capitán se acerca quitando a algún compañero previamente para poner paz y con los brazos hacia abajo, las manos extendidas, haciendo como si calma, calma, no pasa nada. Y el árbitro le saca como si tuviera un muelle la amarilla y se carga el partido. Ese es el momento en el que se carga el partido. Porque si la roja la deja en roja y no expulsa a Generelo, seguramente no se hubiera armado todo el revuelo que se armó. Pero en un partido tan igualado, clave, la lucha por el ascenso, en una jugada que no es muy clara, y antes que había saltado ya una posible roja al jugador que le hace algo parecido a su metro en la primera parte, agarrándole por detrás en una jugada de gol, o sobre todo, no pisas el codazo, que supone 4 puntos de sutura y el cambio partido a Berandés. Es un arbitraje que no es nada bueno para el de casa. Pero tú, con todo eso, sacas la roja a Flavio y te estás quietecito y seguramente, bueno, no sé si hubiera ganado el Celta, pero seguramente el escándalo no hubiera sido tan monumental como el que sea. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida a Bordalás, una vuelta os doy por los escaparates y enseguida también escuchamos vuestros comentarios. Repasamos a la Celi la pregunta que hemos lanzado en nuestra encuesta. Sergio Alemán, que dice, vamos a ganar igualmente. Sin Valdés ayer todo es más fácil, mucho este. José Vicente Valle dice, no deben afectar, posiblemente donde más se note sea en la defensa, pero saldremos adelante y si no, que suba un jugador del Lindano, que no estaría mal. Otro oyente. Ante eso, te puedo decir que el míster ha dicho hoy que casi la descarta, porque se nota demasiado el salto de categoría de la región de profesión de segunda división. Y esa es una parte que hemos preguntado, pero que prácticamente está descartado. Bueno, eso descartado. Otro oyente dice, indudablemente las bajas les repercutirán muy negativamente, pero lo peor es el maltrato injustificado de la entidad y sus aficionados por parte de la Liga Española y los árbitros. Bueno, pues ahí están vuestras opiniones a través de las redes sociales y nuestra página web infoexpress.es. Hablamos con el técnico del Elche, le preguntamos por las sanciones. No ha querido opinar, no ha querido meterse en más jardines, ha dicho que no, que se la guarda para él, que no lo preguntó mucho, aunque ya por otra parte eran esperadas. Y en cuanto a si ha sido una semana especial, con todo lo que ha sucedido, cómo llega el equipo al partido del sábado, pues esto no se respondía en prensa el entrenador Blanquiverde. Y no se han presentado los finales del partido contra el partido de la Thank you. semana está ya el equipo recuperado a límite moralmente. Bien, el equipo, bueno, pues como he dicho, la semana al principio no ha sido fácil, ha sido muy duro, pero con todas las tecnologías, he sido generando el ánimo y todas las cosas con ganas de nuevamente demostrar tantas tardes de fútbol, un equipo tremendamente competitivo, tremendamente honesto, respetuoso con todos los rivales, y por pasarlo, pero hoy el técnico no ha sido precisamente optimista con Carpio. Preguntábamos por Carpio. Carpio no, molestias, hoy no podía entrenar, si no tuviera finalmente a Carpio sin laterales, ¿qué? A ver, claro que es algo que tenemos que hacer, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es poder recuperar. Y le preguntaba también si podía existir la posibilidad de contar con algún lateral de energía. Bueno, podría, los hay, pero descartaba la posibilidad de llamar al filial. Si no estuviera Carpio, los centrales, Héctor Verdes y Pellegrín serían los laterales. Bueno, vamos a ver, pues, al final, vamos a ver alguna alternativa, para poder sobrado cuando de los cuatro, si uno lo pones de lateral, otro está sancionado, Heredero, el otro está lesionado, Rucker, que queda solo uno, Luque, que además iba a jugar un mes y pico también por la lesión, o sea que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Se repita el ambiente que se produjo el domingo de la presentación, por supuesto, pero ojalá por un ambiente increíble, un número de aficionados importante, y creo que se ha ido por no entiendo de cifra, pero 20.000 o 22.000 me pareció que se ríe. Y aquí nos reímos porque el club ha metido 13.000, bastante alejado de la realidad, cuando la realidad, según su posición general, es que abajo caben 10.000. Muy justito, que habían 17.000 y pico, ¿no? Vamos, venga, pongamos 15.000, siendo pesimista. Pues hasta su entrenador hablaba de 20 o 22. Sí. Había un ambiente. todo, pero sí que tiene una gana de mejorar toda la plantilla, todos los profesionales que tienen una gana de mejorar, darle una transición, después de haber comenzado a llevar una tremenda medida que creo que lo merece, que tiene mucha decisión, mucha confianza, mucha demostración. Pequeña de las tarifas corazón que esperan con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XSA de Navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XSFM con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Cocinados por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Informa de tu tienda FMFX en el centro comercial de Arturo o en el camino de los Maros 1 y en la calle H12 de Santa Pola. Y si eres las tarifas que tenemos para ti. Araceli, sobre la pregunta que hacíamos. Bueno, pues nos preguntamos sobre si crees que va a afectar a Elche, pues la cantidad de bajas que tiene el equipo para el partido del sábado, recordar que puede llegar a ser hasta 8. Pues Anaís, compañera del suplemento, dice afectará, pero el equipo es muy fuerte y sabrá salir adelante y nos dará buenas noticias. Además, dice que es muy importante ahora porque la afición al día. Juan Carlos Díaz dice, pues tenemos que poner más garra y que el señor colegiado no se debe con nosotros. Paco, la gente no puede dejar de hablar de Dani, porque nosotros invoquemos la pregunta a lo deportivo. Paco Fernández dice, el Elche debería, perdón, de tener una partida de presupuesto para el colegiado de árbitros. Para que nadie sospeche, se puede decir que es un ingreso para los frases de los árbitros de Elche. Así los tendríamos en el mundo. Opiniones para todos los gustos, evidentemente podéis seguir dejando vuestros comentarios. Por cierto, que hoy no hay remate, hoy hay un grupo allí. Recuerdo que apenas lo hemos dicho esta semana y el club no ha vendido prácticamente este tipo de entradas de packs de los abonados. Recordar que los abonados pueden retirar entradas a un precio más económico como la semana pasada. Recordamos que un abonado de tribuna puede comprar dos entradas por 25 euros, uno de preferencia, dos por 20 euros y uno de punto dos por 20 euros, pues para animar a la familia, animar a los amigos, a los no habituales, vamos, y que tenemos una presentación como el otro día cerca de los 7.000 y que la verdad es que empiezan a ser ya medias muy, muy importantes y demuestra que la ciudad ha despertado y que el fútbol ha despertado con este Elche. Algún dato más me deja por aquí. El Recreativo de Huelva, que es un clásico en el Estadio Martínez Valero, va a visitar por 19ª vez en segunda división el Estadio Martínez Valero con un balance que arroja 11 triunfos, 3 empates y 4 victorias. Hay anécdotas, por ejemplo, que los dos entrenadores con más partidos en la historia del club, Roque Olsen y Felipe Mesones, fueron víctimas del Recreativo de Huelva y destituidos tras jugar ante el equipo andaluz. También el único técnico visitado que entrenó a Elche en primera, Carlos Marqué Bonet, fue destituido también tras un partido ante los jugadores. Pero en la parte positiva encontramos el debut de Bordalás en el banquillo del Elche, que fue precisamente con un triunfo frente al Recreativo de Huelva por 3-2. Recuerdo que las 5 primeras visitas del Recreativo a Elche terminaron con victoria ilicitana, 2 derrotas ilicitanas, 1 empate y 1 victoria en el final de la década de los 80, en la década de los 90, 2 enfrentamientos con 2 victorias ilicitanas, igualdad en la última década, 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y el último partido que jugaron Elche y Recre, pues recordamos la temporada pasada, primer partido de liga, ganó el Elche con aquel gol de falta directa de igualdad acá. Pues noticia de última hora, y es que el día se queda gracias, Araceli. A todos vosotros también por la atención prestada. Os dejo con Directo Marca. Hasta luego.